hizo libre, Él me hizo libre, Él me hizo libre, Él me hizo libre. ¡Vamos a unir para saltar! alabanza diciendo el me hizo libre.